en la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, nada, queremos, pues queremos compartir y ampliar la información de lo sucedido, saber por qué razones fue detenido el compañero, si es que las existe, porque también sabemos de que, bueno, hay toda una serie de construcciones de delitos que hacen las autoridades para inculpar a personas, y bueno, esto para justificar sus acciones ilegales de detención. Bueno, mira, si nos podrías contar un poco si Armando estaba cubriendo la toma de la caseta, cómo se dio, digamos, el contexto en el que se hace, y la razón o cómo fue la acción de la policía, quién lo detiene, si la Policía Federal, la Policía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, qué razones dan para llevárselo, a dónde se lo llevan, como esta parte de la detención nos parece súper importante, justamente porque acabamos de compartir una nota de Somos el Medio, donde exhiben el comunicado o el reporte anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de las detenciones ilegales y asesinatos hacia periodistas. Bueno, pues voy a poner esta causa para que uno de los compañeros que también estuvo en lo sucedido también pueda hablar. Sí, perfecto. Ok, pues la toma de caseta fue llevada el día miércoles, alrededor de las 11 de la mañana, en la cual íbamos alrededor de 15 personas encapuchados, que se hicieron como tal brigadas para. Para cada cosa, lo que iba a ser la organización de ahí estaba, ¿no? Específicamente a mí y a otro compañero nos tocó hablar con las personas que obviamente tuvieran la duda de los motivos por los cuales se llevó a cabo el asesinato. En ese momento se nos acerca un militar. Este militar nos pregunta qué pensamos hacer. Le decimos que pues, no se suma de caseta, dicen cuáles son los motivos y decimos que. Motivo, ¿no? Que por lo que habrá sido despedido en el paro de Boca 5, la pérdida de nuestro compañero, bueno, la pérdida de la mano de nuestro compañero. Le piden que, si no tiene ningún problema, que solamente pase a su espacio, a su círculo, a decir el porqué y a llegar a ciertos trastornos del tiempo, me imagino. En ese momento yo me quedo fuera, me quedo con todos los compañeros, que empiezan a subir plumas. Empiezan a mover cámaras, ¿no? Todo iba bien, de hecho, los federales estaban presentes, militares igual y nosotros no teníamos ningún inconveniente con ellos. Pero pasa que los de Capuca, los encargados de la caseta, obviamente empiezan como a alterarse, empiezan a decir los obstáculos cosas, disculpan a Armando de que no tengo una cámara, ¿no? Al momento de pasar la cámara. Pero no lo hace, porque es lo que pues, ya estaba viendo ese error, y lo que pasa fue que mueve la cámara y solamente se ve como una tapa, ¿no? Una tapa de esta cámara, pero en ningún momento dejó de funcionar mi interrupción. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar nada más el cuatro días de esta. Ya habíamos quedado aquí. No había ningún problema, ningún inconveniente. El problema fue que sí, esto tenía como ciertas cosas, ¿no? El punto fue que se decide cerrar las vías y los de Capupe se interponen, ¿no? Con un señor. Aquí, cuando estamos cerrando la vía, pero no, pero después de un momento, que otro compañero, este normal, patean durante un cierto tiempo, y a todos nuestros compañeros nos también nos escuchan la verdad. Pero, pues, en esta región, pues, se meten militares y los federales, también nos necesitan a golpear a todos, con un compañero de especial que es un militar y a un papá con dijo que no se comiera nos tiraron y nos golpearon, y a mí personalmente me taparon de la pared. Cuando llegamos a entonces ya nosotros estábamos ahí, estábamos todos los que estábamos golpeados, y fue ahí como de, oye, pues no nada más está ahí, no estamos todos nosotros tenemos lo que pasó, y estamos pues, golpeados, estamos aquí, ¿no? Si llega a pasar algo, no decía, si no va a pasar algo, no se preocupen, también ustedes, ¿no? O sea, la CUP es una autoridad privada, la cual también no tiene como que esa autorización o esa autoridad para seguirnos, ¿no? Entonces, como tal, sí fue una provocación el hecho de que ellos llegaran a salir, ¿no? Eso se replantea, ¿no? O sea, parece que cuando llegamos nada más era como acusados por eso, por daños a la propiedad privada, pero el abogado arregla las cosas, se ve que y todavía hay muchas posibilidades, porque pues, obviamente eso pues, no está permitido, es decir, que queda ahí mucho tiempo. Se hizo descender la investigación, ¿no? Después dicen que dan un chance a un lapso de 12 horas, pero no de 12 horas, un poco menos, entonces eran como las 12, y nos dijeron que a las 4 de la tarde del otro día íbamos a tener noticias. Llegan a las 4 de la tarde, nos dicen que no, que la CUPE presentó ya campos, ya presentó una valoración de todo lo que pasó, ¿no? Vieron que fue. Yo, bueno, en realidad no me contó muy bien el abogado cómo fue. Que se refirieron a los casos por agresión física, ¿no? Entonces, pues me imagino que a ellos no les convenía, pero que pues a nosotros también nos maderos, ¿no? Y que no nos conocemos, que no somos a todos, y que pues ellos tenían, pues obviamente, algunas plantas con las cuales pues conocimos a venidos, y incluso un compañero plantado, ¿no? Pues ya fueron retirados, ahorita nada más estaba como el hecho de la cámara, pero por el segundo derecho que eran alrededor de los 5.000 pesos y 4.000 pesos de los autobuses donde los camiones se llevaban a pasar en ese momento las tarjetas. Esa valoración fue por parte de Capufe y después, y en caso que quieran, se respetan que los intereses sociales están esperando la noticia de ellos y las personas que realmente por el mismo los 5.000 pesos, como yo dije, ¿no? Y el compañero Armando se encuentra, sigue detenido en el MP. ¿Han podido tener contacto con él? ¿Ha podido saber de su estado de salud? ¿Si ha sido agredido, violentado, torturado? Si lo han obligado a firmar alguna declaración que no sea su declaración. No, pues lo que sabemos, bueno, está su familia allí, y ella nos ha dicho que lo veo, que está bien, hasta ahorita pues, no lo han agredido, y no, como no ha pasado hasta ese grado. No, es importante poder tener esta información porque es una. Pues es una política de Estado justamente el violentar, el torturar, el obligar a las personas detenidas, a firmar ese tipo de documentos para que el Estado mismo valide, en coadyuvancia con las instituciones privadas, valide estas prácticas. ¿Hay alguna fecha estimada, alguna hora límite para que la PGR presente estos peritajes y se pueda mediar? Me imagino que es para mediar una posible fianza para que el compañero salga. Ok, pues agradecemos mucho esta información que nos comparten, para que a su vez nosotros la compartimos con el público que nos escucha, y estaremos al tanto de lo que suceda con el compañero Armando, tanto en el portal que se tiene de Políticas Media como vía telefónica con ustedes para poder estar actualizando esta información. Y esperamos que en otro momento nos puedan tomar otra llamada, también esperando ya que sea con el motivo de la liberación del compañero. Sí, me parece muy bien, incluso si es así, nosotros podemos comunicarnos con ustedes para decirles qué ha pasado. Claro que sí, este micrófono está abierto para la compartición de información en todo momento. Y bueno, les agradecemos mucho, lamentamos mucho las agresiones que sufrieron, pero recordemos que este país, desafortunadamente, es así, tanto los mandos policíacos como los mandos militares, como los mandos de las iniciativas privadas, se cree con la autoridad de agredir físicamente, de violentar a quienes no creemos en sus formas, en sus prácticas, y protestamos y lo visibilizamos. Esperamos sinceramente que se recupere pronto. También esperamos que el compañero salga, que no lo mantengan en este proceso de secuestro legal, en el cual lo retienen argumentando cosas absurdas. Y bueno, esto para poder seguir construyendo disidencia, compañeros. Muchas gracias, de verdad. Igual bien estaba discutiendo con varias personas, varios medios han estado al tanto. Y pues gracias a ellos también ha existido esta presión, ¿no? Porque incluso también a nosotros estuvimos manifestándonos fuera de ahí. Bueno, estuvimos esperando a que nos dieran noticias. No hubo ninguna decisión, no hubo nada ni nada, pero estuvo el apoyo ahí, ¿no? Entonces era algo que comentaba los mismos de dentro, ¿no? O sea, sabemos, o más bien sufrieron, por esa acción que él estaba solo y que nos tenía a nosotros, que no nada más a nosotros, sino a sus compañeros de escuela, a sus compañeros de trabajo. Y gracias a eso, pues, ya sabemos que todos los nombres realmente han estado ahí y se ha tomado mucho en cuenta eso. Pues bueno, muchas gracias y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Carmen. Pues ahí está la compartición de esta nota, cómo se dio, qué fue lo que pasó. Y bueno, seguimos en este Noticias de Abajo del MN. Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos con más noticias desde el ombligo de México. Apenas está terminando aquí la entrevista en el stream. Ay.